amor, solo puedo decir así. Y como puedes ver, mira en lo que me convertí. Aunque van varios meses y supe que te perdí, pero aún tengo fuerzas para poder seguir aquí. Aunque tú te vayas, jamás te dejaré. Sé que ya no estás conmigo, pero no te olvidaré. Desde aquella vez no recuerdo si yo fallé. No hay otra excusa más, solo noches en las que lloré por ti. Sé que en este momento estás feliz. No quiero verte triste, yo quiero verte así. Solo otra cosa digo, me perdonarás a mí. Porque sé que he fallado, yo nunca te correspondí. Aunque tú te vayas, yo no te dejaré. Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré. Y el perder lo sé. El aire en mí, te fuiste, aún te siento aquí. Las calles se sienten solas, ya no me acompañas. Mi paz se marchó, dejando la guerra. Suspiro el aroma de tu piel, se extraña. Por favor vuelve y hago lo que quieras. ¿Qué esperas? Lamentarme por todos los detalles que no hice. Ya es tarde, perdón por todas las estupideces que te dije. Tal vez solo queda amarte. Que yo te fallé, y eso lo sé.